¿Cuál? Para ti que es tu cumpleaños, te queremos desear muchos días de estos, pásatela increíble, y ahí te van unas mañanitas. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, los tres tristes tigres cantan, la luna ya se metió. Tan, tan, felicidades.